de wonga le banquier. Silence na yo isa wole le sangai kaka. Madame Tete Wonga. Sifwe salami na katia motema. Transfo d'amour et ziki. Amour et jiba pan sèche. Catastrophe d'amour. Na peli prister. Pan sèche bolingo. Mote mes en a besoin carburant d'amour. Ma boko na yo berso na ngai. Onet kaka Claude Wonga. Inspecteur Miguel Mbongo. Salon Interstar London. Mote ki Sergei. Ate kaka toujours na esengo. Mosonga somba kango na mawa. Wonga na ngai. Malela de London. Mote ma ya fifi. Ese virazo belela. Kinga soni sando. Na beleli yo Claude Wonga. Destination ya love na ngai. Tete Mopasa ma tete ya Claude Wonga. Maître Ben Sulubika de London. Olivier Bamba de London. Naza mwasi, naza nanwe lenge. Suki ya pembe bimina nutena esa mwana moke. Kaka ya moto na kakinga imerfei plaisir ya bolingo. Ono baki ya ngana yo sekri ya drana kouvreli. Andy Salon Barking Road. Obimisi sekri ya chambre salon veranda ti e baba voisin. Opanzi masamo ya mabe planete te tout entier. Ata mawate otiki bola munanga na moto ya mbeto. Yo foudrenga de wong le meme jour au koti simanda. Paswa bola munanga ba bien fe nanga kwa tumbae. Joseph Kambala. Salama moko de wonga. Asansele kito na koya ko bela ehe. Motema ezi ba choke. Asansena e kome libige. Les boss ventriers, délicieux ventriers. Motema zamba salamo comme récipient. Ya feba ma plaisir pour moi ya ma eko milipe. Ya mawa koko ma sola eh. Didier Okito Bandachala. Na komyo banga eh. Marcio Ventrier, Eric Ventrier, Jessica Ventrier, Vania Ventrier. Mon ape senyi lo boko bile lo boko e boko pesa. Miami sole no ekanga mila mata manangai. Malheureuse mama ya miso sili saka mawate. Sor nana neti mo chope kwe na katia mumwa. Monte manana elati mokuya ya Claude Wonga. Valere sili ngai loko la tirbusho na nganda lotoko. Referansa a ebimbe linda lala na kwe ya veni. Referansa a bolingo na ngayo sa wabi. Hey mama mune. Dominique Ventrier. Mon bebe, mon bebe, mon bebe. Eric Kapalai. Mon bebe Claude Wonga. Elion Mandita. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon Mariam Chibango. Mon bon quoi bolingo ya moto pesanga fond de commerce. Lolendo e silinga loko la moto ambongo na gati ya Sergei. Souffrance na nga otie. Lango elevateur pwe matamakasi. Kaba loki na golo kato nini mawa. Serge Mouboulay, top class. Thomas Mbouya de London. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Claude Wonga, mon bébé, mon bébé. Melina na nga ozawa pie. Staff bébé Wonga, sœur pauvre, y'a les banquiers. Salama mon Claude Wonga. Absence le kito na koya ko bela ehe. Motema eziba choke. Absence na eko melibige ando. Junior Aziz. Motema zamba salama mon recipient. Y'a fleva ma plaisir pour moi ya ma eko milipe. Ya mawa koko ma sola ehe. Kiadiki benye shiki asali nyo soboli mwebota matana defo. Serge Boula. Esali mwone babe kina soma kina kabi. Bless ma puya nyurex Benoit Azeku Claudia Chibangwe. Nasali perta maternite ya bolingo. Kevine makambo sele mulopo na leli. Martin Zobe mukonza ba sheri. Ngomba bilengi esaya. mwana mama fuandalo na trone nanga mbambanda no basulukanga digital salon star na London Joela Yambi poko permettre basononga ngomba ya minuit yo fandelaga mwana mama yo kusanago tusala baje ya cinema Adele Joko Claude Wonga na Londres le banquier Olé Katalay, Tchepangu, Nalio Bernard Antita, Poitio, Talika, Namaite Tchokul Mokutu, Dite, Chombo Henga, Claude Wonga, Olé Langaï Yedi Benga, 5 ans de silence Karia Strong Chabani, Rekore, Olé Langaï Mon ami Papi Chonyans Kobo Yangate, Claude Yatete Kobo Yangate, Excellence, Antoine Gonda Lauda Muchoko Asasele kito na koya po bela ee Pati ekofo Otema eziba shoke Asasena eko melibi kemano E president J.P. Onyenzi Otema zaba salamo kongresipyan Ya feba ba plezi kukwa ya maeko mirife Ya mawa kukwa masola ee Trezor vous voulez banquier Na komyo banga ee Kina zala kia ta courage mbile na suwa Claude Wonga Bozala wanga wa mote mae Mati de Gaulle Nesasai saleli na yo ikamu isangai Pase kaka moto tena mokili merle le prince aloba Talandenge na koma kole la kaka shel kisoka Alen siki mune Kile omelo nga de ito toko tonto lukwikila Vasco mabiala shiki musawu Kile mabakala Patrick Mumbata Jambi Mbosharana Amelia Luzolo Patrick Mouzamba le Maximum Salama mon Claude Wonga Absence le kito na koya ko bela ee Joe Tambani Motema eziba shoke Absence na eko meli bide ando Ryan Tambani Maria da Silva Motema zamba salamo kom recipient Ya fe baba plaisir kukwa ya maeko Ines Moulamba Vital Asumani Raphaël Mbouvoulo Mathieu Massala Moukoubwa Chabani